de hiel que toda mi vida por siempre manchó. Su amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Qué negro destino, qué largo camino, qué abismo se abre a mis pies. En un café de céntrica avenida bailaba tango, suspirando amor. Era de negro como ella se vestía y resaltaba más su perdición. Oh, negra vida, como te desprecio. Tú eres la causa de todo su baldón. Porque tú le ofrendaste el oro en abundancia. Porque tú le pintaste de negro el corazón. Jugóme una negra traición, por otro querer me dejó. Tan negra tenía su alma de hiel que toda mi vida por siempre manchó. Su amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Qué negro destino, qué largo camino, qué infierno se abre a mis pies. Radio, Radio Santa Fe, y busca más. Acércate un poquito a mí, que contigo quiero bailar el vallón de Madrid. Gitana eres tú y muy gitano yo también, y del vallón gocemos su rico vaivén. Quiero compartir esta alegría de vivir bailando juntos este vallón de Madrid. Ay, qué sabroso, mi amor, vente pronto a bailar, porque este rico vallón ya se va a terminar. Ole tú, ole con ole, ole yo, ole con ole, mi vallón que está muy sabroso. Gitana eres tú y muy gitano yo también, y del vallón gocemos su rico vaivén. Quiero compartir esta alegría de vivir bailando juntos. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 8 de la noche y un minuto. Esta es la histórica Radio Santa Fe, 1070 AM. Una emisora popular que informa, que sirve. Radio Santa Fe, 1070 AM. Toda una institución en radio. Radio Santa Fe, emisora del sistema Radio Reloj. Radio Santa Fe, me gusta más. Radio Santa Fe, me gusta más. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, quienes gustan de la música argentina, siempre en la grata compañía del doctor Hernán Peláez, enviamos nuestro saludo de tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Doctor Hernán Peláez, qué gusto compartir con usted los siguientes minutos. Cordial saludo. Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar en este conversatorio. Una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá. Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Munera Isman Radio, 790 AM en Medellín. Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Empezamos con este conversatorio de tango. En compañía de Libardo, queremos realmente hacer homenaje a tanto poeta y a tanto escritor de tango. Los cantantes y las orquestas han tenido ya, diría yo, difusión, son muy populares o son más populares. Pero es bueno reconocer gente que se inspiró para que otros se lucieran. Ese es el caso de Reinaldo Gisso, cuyo verdadero apellido era Gisso, con G-H-I-S-O. Pero lo cambiaron por Gisso, que era más fácil, me imagino yo, para los narradores o locutores de la época. Reinaldo Gisso, un fecundo letrista, no poeta, fecundo letrista. Tiene más de 400 temas registrados de su autoría. Y creo que vale la pena saber quién era este señor. ¿Qué tal, Libardo, si para ambientar ya la noche traemos un tango que se llama Por eso canto yo? ¿A quiénes pertenece? La música es de Juan Puey. La letra del invitado, Reinaldo Gisso. Y ya usted lo ha dicho todo, un excelente letrista que vamos a disfrutar esta noche. ¿Esta grabación cuándo ocurrió, Libardo? 6 de agosto del año 1943 fue registrada en la RCA Víctor. 80 años de esta grabación, donde vamos a escuchar a Enrique Campos con la orquesta de Ricardo Tanturi en el tango Por eso canto yo. Thank you. Tango andaba solo, quién sabe con qué pena, buscando por las calles fangosas del dolor. Alguna voz amiga, alguna voz que fuera intérprete del drama que dice el bandoneón. Así nos encontramos y el barro de su pena me salpicó las alas y entonces yo corrió, dejando las callejas humildes de Pompeya. Por el zorzal del tango, el tango me eligió. Yo soy el cantor, humilde hijo del barrio, el que pone en cada tango alma, vida y corazón. Yo soy el cantor, el que al compás de la orquesta del tango canta su letra mientras llora el bandoneón. Yo soy el cantor, el que canta lo que siente, como la calle corriente del tango su corazón me pidieron que cantara, y por eso canto yo. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Reinaldo Giso nació en un porteñísimo barrio de Liniers, en el oeste de Buenos Aires. Su padre era uruguayo, trabajaba en los talleres del ferrocarril, del llamado Ferrocarril Oeste, y su madre era española, de Málaga. Giso realmente nunca se alejó de su barrio, siempre estuvo allí. Es más, jugaba muy bien al fútbol e integró un equipo que se llamó Oeste Argentino. Después pasó a Vélez Sarsfield, un equipo muy conocido. Alcanzó a jugar en la reserva de Vélez Sarsfield, pero una fractura en la pierna le truncó la carrera como futbolista. Y es cuando empieza él a hacer de la letra, en el tango, diría yo, su mayor vivencia. Libardo no era poeta, lo advertimos, ¿no? Era letrista realmente, ¿no? Porque otros hicieron poesía en el tango, pero este señor fue más de hechos de la vida real que él trasladaba a la letra del tango, ¿no? Y en tantas obras que él dejó escritas, mostró al público, a la audiencia, cómo gustaba del buen fútbol. Y hay una cosa, quedamos debiendo el nombre de la señora madre. Su nombre era Concepción Ridaura. ¿Era el nombre de la mamá? Muy bien, señor. Y avanzando con la obra de Reinaldo Giso, este tango. El tango es una historia. ¿De quién es? Le pertenece a un gran cantor. Debutó y cantó muchísimo con la orquesta del maestro Pugliese. Es Roberto Chanel. A él hago referencia y la grabación la vamos a oír en un disco a 78 revoluciones, prensado el 22 de agosto del año 1944 para la Casa Odeón, doctor. Pasaron 79 años de esta grabación con la orquesta de Osvaldo Pugliese, la voz de Roberto Chanel en el tango. El tango es una historia. De llanto, escribió su historia el viejo arrabal. Después un bohemio con alma de santo le puso armonía, lo hizo inmortal, igual que esos suyos de humilde veredas, que ajenas en un día sin causa y razón. Así nació el tango y hoy es una estrella que brilla en el cielo de toda emoción. El tango es una historia, cada frase es un recuerdo, cada parte es una vida con una pena escondida, y todo el tango es lo nuestro. Emoción que se hace queja en la voz del bandoneo. El tango es siempre una historia que tiene en todas sus hojas palabras del corazón. Cada parte es una vida con una pena escondida, y todo el tango es lo nuestro. La emoción que se hace queja en la voz del bandoneo. El tango es siempre una historia que tiene en todas sus hojas palabras del corazón. Buenas noches, tango. Estaba pendiente, Libardo, de confirmarle el dato a los oyentes de esta hora de tango. Dejó 433 obras registradas el señor Reinaldo Gisso. Y usted tenía razón. El hombre, aparte de haber jugado fútbol, trabajó con temas hacia el fútbol. Por ejemplo, El equipo de Liniers, un tango de él. El equipo de José, haciendo referencia al Racing del 67. El equipo de Didi, un equipo que dirigió el brasileño en River Plate. Campeonato, siempre Peñarol. Y dale, dale rojo, referido a Independiente. Querido campeón, por siempre Amadeu. Muchachos, yo soy de Boca. En fin, una demostración de que el hombre no abandonó ese juego del fútbol que lo apasionó en su juventud. Viene un tango, Libardo, que vamos a contar después la historia. El tango se llama Bolero, increíble. Tango se llama Bolero. ¿A quién o quién acompañó a Reinaldo Gisso para hacer este tango? Santos Lipesker es el responsable de la música. La grabación fue realizada en la Casa Odeón. Alberto Gómez, acompañado por guitarras en el tango Bolero. Ya por Loma, una de esas lindas tardes, pude mirarla y entregarle alma, vida y corazón. Y a los 20 segunditos quiso que viera a su padre, al hombre que era su sueño, su esperanza y su ilusión. Yo sentí una alegría como nunca había sentido, bendiciendo mi destino, acepté la invitación. Era gente de abolengo, de linaje distinguido, y al palacio de la nena fui temblando de emoción. Mucho gusto, Juan, para darle. Mucho gusto, vengo, Lea. Una copa y otra copa que la mamá nos sirvió. Todo iba viento en popa cuando el padre de la nena le dice a mi noviecito: hazle oír algo al Señor. Ella, llena de entusiasmo, presurosa fue hasta el piano. Empezó con un bolero y después con otro más. Después, la última. Chimo, anoche que soñé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. Y yo que esperaba un tango, me alejé de su palacio para no volver jamás. Una carta le mandado, donde le digo, querida, si quieres que sea tu novio, tenés pronto que aprender estos tangos que te envío, Catamarca, el entrerriano, el arranque mano a mano, taconeando el buscapié. Y una cosa más te digo, mi cariñosa doita, que la noche de la boda sea la marcha nupcial, 500 bandoleones sonando la comparsita, que por algo soy porteño y nací en el arrabal. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Realmente Giso se molestó mucho cuando otros ritmos llegaron a competirle al tango. Y este que acabamos de escuchar, bolero, se une a otro que se llamó Yo me quedo con el tango, a otro que se llamó No te hagas el pituquito y mambo. Letras donde él, con una mirada ciertamente resentida, no admitía que llegaran a competirle al tango otro ritmo, ¿no, Libardo? No, doctor Hernán Peláez, ¿y qué tal si al doctor Hernán Peláez Restrepo o a Libardo Bedoya Naranjo lo invitan a una reunión, prenden la radio, hola, hola, Víctor, hola, y empiezan con un reggaetón o con otros temas y un bolero, un tango, un tema antillano por ningún lado? Yo creo que se para uno y va saliendo, se despide y se va. Pero sin hacer pucheros ni cosas por el estilo. Bueno, traemos, mire que este Reinaldo Giso incursionó, por ejemplo, con un vals peruano que se llama Desagradecida. ¿Quién lo acompañó en la autoría? La música es de Ángel Cabral, la letra del invitado, registrado en la Casa Odeón, y el acompañamiento, como el anterior, también con guitarras, doctor. Muy curioso, porque yo no tenía Ledesma, argentino Ledesma, en compañía de guitarreros. Pero aquí están las guitarras y Ledesma en el vals peruano Desagradecida. Mañana fría y junto a mi ventana a una paloma helada, herida por el dolor, la tuve entre mis brazos, también cerré su herida, pero la ingrata un día se fue sin decirme adiós. La tuve entre mis brazos, también cerré su herida, pero la ingrata un día se fue sin decirme adiós. Igual que esa paloma también llegaste hasta mi nido después. Te vi sin esperanza, sin fe y tan entristecida. Yo te brindé cariño, te di mi vida entera, borré tus amarguras y compartí tus penas. Después al poco tiempo noté que ya no me querías, mi amor. Realidad me demostraba tu amor que a mí me entristecía. Volaste de mi nido sin una despedida, igual que esa paloma desagradecida. Fría y junto a mi ventana a una paloma helada, herida por el dolor, la tuve entre mis brazos, también cerré su herida, pero la ingrata un día se fue sin decirme adiós. la tuve entre mis brazos, también cerré su herida. Pero la ingrata un día se fue sin decirme adiós. Igual que esa paloma también llegaste hasta mi nido después. Te vi sin esperanza, sin fe y tan entristecida. Yo te brindé cariño, te di mi vida entera. Borré tus amarguras y compartí tus penas. Después al poco tiempo noté que ya no me querías, mi amor. Realidad me demostraba tu amor que a mí me entristecía. Volaste de mi nido sin una despedida, igual que esa paloma desagradecida. Volaste de mi nido sin una despedida, igual que esa paloma desagradecida. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Le fue mal con la paloma y con la mujer en este tema vals peruano. Pero mire, Libardo, que no fue el único vals peruano que él compuso. Hizo otro como He visto llorar a Dios. Hizo otro que lo hemos escuchado, Errante vagabundo, que me parece lo han llevado a tiempo de bolero. No sé por qué. Además hizo el vals para mamá. El hombre tenía, no sé, esa facilidad de incursionar en el vals, y supongo que nunca fue al Perú, pero bueno, montó sus valses peruanos, ¿no? Pero es que imagínese toda esa producción que dejó. Algunos escritos dicen que más de 500. Usted habla de 400. Sí. Imagínese usted, pero es que 400 son muchísimos. Así es. Y aquí traemos uno con un nombre muy curioso, un tango. Se llama Pifia. ¿Autores? Dos hermanos son los autores de la música, Wenceslao y Wellington Sinossi. Sara Reiner y nuestro invitado hicieron la letra para este tango que vamos a oír, prensado el 13 de diciembre del año 1955 para la Casa Odeón. Aquí está la orquesta de Alfredo de Ángel y la voz de Óscar La Roca en Pifia. Casado pajaritos poniendo sal en la cola, todavía pipistrela, nadie me vendió un buzón. No me criaron con chuño ni en mi cuna hubo moñitos. Una cosa es el hacerse y otra cosa es ser chabón. Y hablo así al uso nuestro sin metáfora galana. Pa' batirte no confunda vinagre con semillón. Dejate de darme pifia, no me eches humo en la cara. Cuando pasas por Corrientes con tu coche sobrador, que se ha cambiado tu suerte, me alegro mucho mejor. Que hoy tenés departamento, perro inglés, pilchas y vento, y un notario, flor y flor. Hoy sos una gran señora al vender tu corazón. Cada cual sabe sus cosas, seguí tu senda gloriosa, pero pifia nena, no. Vos dirás que no es de hombre amenazar a una dama. Cualquiera se hace el guapo enfrentando a una mujer. Pero si tenés alguno que te cope esta parada, vos sabés, yo paro siempre en el bar los 33. Que se ha cambiado tu suerte, me alegro mucho mejor. Que hoy tenés departamento, perro inglés, pilchas y lento, y un notario, flor y flor. Y sos una gran señora al vender tu corazón. Cada cual sabe sus cosas, seguí tu senda gloriosa, pero pifia nena yo. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Hay una curiosidad, Libardo, en este tango pifia que acabamos de escuchar. La letrista era Sara Rainer, que también utilizaba un seudónimo, Rianco. Pero mire usted que ella no tuvo una gran cantidad de tangos. Por ejemplo, que yo sepa, hizo Bien Bohemio, que es tango, Mi Pobre Novia, que era un vals, No Me Esperes Esta Noche, tango, pifia, que lo acabamos de escuchar, Ruiseñor de Puente Alsina, un tango, y No Tenés Perdón, otro tango. Sara Rainer, curiosa, ¿no? Hombre. Temas muy conocidos en nuestro medio. ¿Sí? Todos esos títulos, bueno, que usted ha enumerado ahí, los conocemos casi todos. Por ejemplo, inclusive, Y No Tenés Perdón es del año 55, o sea, mucho más acá en el tiempo, ¿no? Y bueno, hablando de fechas, este letrista que estamos presentando hoy nació el 6 de abril del año 1915 y fallece el 16 de diciembre de 1978. El hombre siempre vivió en el barrio de Liniers, iba por las noches al centro de Buenos Aires, pero siempre volvía a su barrio, nunca se alejó de ahí, una querencia, pues. Traemos un tango, Estas Cosas de la Vida. ¿Autores? Arturo Galucci, música. La grabación es del 25 de junio del año 1957 para el sello Columbia. Vamos a escuchar una voz que nos gusta muchísimo, uruguaya, entre otras cosas. La voz de Julio Sosa, el varón del tango, la orquesta de Armando Pontier en el tango Estas Cosas de la Vida. Me han golpeado más que a pelota en picado de potrero. Y estoy curtido a los golpes y más doblado que un seis. Me han besado muchas bocas con cariño verdadero. Hice del beso falluto que deja sabor a hiel. ¿Te acordás cuando llegaste a la puerta de mi vida? Estabas enferma y triste, me rogaste protección. Fui cerrando tus heridas, te traté como un amigo. Y acaso de agradecida me entregaste el corazón. Yo sé bien que no es cariño lo que te tiene a mi lado. Que de puro noble y buena en mi vida te quedas. Porque me estoy dando cuenta que ya estoy en el ocaso. Y que vos sos una rosa que comienza a perfumar. Por eso te largo el rollo, me gustan las cuentas claras. Si te marchas de mi lado, no diré una maldición. Quiero decirte, muchacha, que no estás encadenada. Estas cosas de la vida yo las tomo como son. En las cartas de la vida no hice trampas con el mazo, porque soy un hombre entero de la cabeza a los pies. No me gusta que me mientan, que me anden embarullando, que me claven por la espalda. Yo soy así, ¿qué querés? Por eso cuando vos quieras podés irte de mi lado. Yo besando tus cabellos te daré la bendición. Pero si querés quedarte, respétame sin mentiras, porque soy capaz de abrirte de un balazo el corazón. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Se nota en la interpretación, Libardo, de Julio Sosa, dramatismo y la facilidad con que recitaba y seguía cantando, ¿no? Manejaba muy bien eso, ¿no? Recuerde que él tiene un libro donde aparecen unos 22 poemas de él. Él verseaba muy bien. Pero es que una cosa es hacer el poema y otro es declamarlo. Y este era declamador, ¿oyó? Sí, con mucha fuerza. Por algo le decían el varón del tango. El varón del tango. Don Reinaldo Giso era el autor. Quería anotar esto, hombre. Dijimos que era letrista antes que poeta, porque las letras de Reinaldo Giso son en general descriptivas. Él utiliza versos muy sencillos, no usa metáforas, por ejemplo. Y él simplemente lo que ve, pasiones y emociones comunes, son las que él llevó al tango. Aquí vamos a traer a propósito un tango que se llama Un tango para mi vieja, para mi mamá. ¿De quién es el tango? Es una hermosa interpretación la que vamos a escuchar. Enrique Alesio, la música. Y claro, Reinaldo Giso, el letrista. El tema fue grabado en la Casa RCA Víctor el 28 de septiembre del año 1950. La voz es de Alberto Echagüe. Por supuesto, la orquesta, la de Juan D'Arienzo en el tango, Un tango para mi vieja. Y un beso, así me despierta. Me da su buen día con voz celestial. Después me acompaña mi moza a la puerta. Sonríe en sus ojos mientras dice chao. Sus labios no saben jamás de reproche. Yo estoy para ella, tiene para la niñez. Todo me perdona hasta aquella noche que por ciertas cosas yo me emborraché. Viejecita de mi vida, tu querer es dulce nido, allí no hay pena ni olvido, todo es ternura y amor. Y Dios me dejó por suerte, tu querer es como un sol, que nunca tu corazón quiera pagarlo la muerte. Este tango, vieja mía, este tango es para vos. Un mate y un beso recibo a la vuelta. Pones para la cena con una canción. La ropa limpita sobre mi catrera. Cepillo en el saco luciendo una flor. Por noble y por buena, por santa y divina. La llevo metida en el corazón. Mi vieja muchacho y todas las viejas. Son todas iguales, un cacho de Dios. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Tengo una curiosidad, Libardo, para los oyentes de esta hora de tango. Por ejemplo, mencionamos los tangos del fútbol. El equipo de Didi, que es un tango, él lo hizo con Nicolás Jorge Dragoni. El equipo de José, que hace referencia al Racing, lo hizo con un cantante judío, Bur Israel Wilstein. Si yo lo digo así, nadie lo va a identificar quizás. Es Carlos Argentino, aquel cantante que estuvo con la Sonora Matancera. Ese tango en homenaje a Racing lo grabó en 1966. Y sabe que también hizo el gran premio, que no tiene nada que ver con el fútbol, con Stamponi. Hizo el match de boxeo con Angélica Méndez. Méndez. O sea, Libardo, el hombre incursionó en varios deportes y dejó uno que sí es muy conocido, Libardo, el bazar de los juguetes, ¿no? También es de él. El sueño del pibe. No, y el sueño del pibe y el bazar también. El bazar de los juguetes le pertenece a Alberto Podestá y a Rufino, son quienes hicieron la música de ese tema. Yo lo tenía acá. Bueno, de todas maneras, traemos uno un poquito mejor en título. Bailemos. ¿Este tango de quién es? Vamos a escuchar un cantante que usted ha hecho comentarios de él, un gran cantante, no tiene tanto nombre aquí en nuestro país como cantor, pero es muy bueno y esta versión me parece excelente. Aquí figura con el otro nombre, porque él utilizó dos nombres que ya el doctor nos va a indicar cuáles fueron. Bailemos le pertenece a Pascual y a Francisco Mamoné, son los autores de la música. Reinaldo Giso, claro está, las letras. Esta grabación para la RCA Víctor se realizó el 15 de julio del año 1955. Y este es un cantor que estuvo inclusive con la típica Víctor. Sí, pero aquí va con la orquesta de Carlos Di Sarli. El cantante es Mario Pomar. Así es, figura en el disco. Mario Pomar con el tango Bailemos. ya la gente está mirando, bailemos este tango, el tango del adiós. Así entre mis brazos, mirándote a los ojos, yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor. La vida caprichosa nos puso frente a frente, prendiendo en nuestro pecho la hoguera de un querer. Mas hoy la misma vida nos manda separarnos, el sueño de querernos ya ves no puede ser. Bailemos como antes cariñito, abrazados bien juntitos, solo un alma entre los dos. Bailemos, que no vea en tus pupilas ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor. Bailemos, que después ya sin tus ojos he de arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor. Siempre estarás en mi desvelo, como una estrella en el cielo prendida en mi corazón. No intentes revelarte, lo nuestro es imposible, un sueño irrealizable que nunca floreció. ¿Qué importa que nos una un mismo sentimiento y encienda nuestras almas la antorcha del amor? Que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone. Yo sé que a mí me espera la eterna soledad. No tiembles en mis brazos, te ruego me perdones. El tango ya termina, salgamos a llorar. Ya sin tus ojos he de arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor. Siempre estarás en mi desvelo, como una estrella en el cielo prendida en mi corazón. Buenas noches, tango. Mario Pomar, como decía Libardo, su verdadero nombre era Mario Celestino Corrales. Ese fue, bueno, pero también grabó con ese nombre, ¿no es cierto, Libardo? Sí, como Mario Corrales grabó con la Orquesta Típica Víctor y con la Orquesta de Osmar Maderna. Y perdóneme, doctor, yo le quito acá unos segunditos. Usted tiene toda la razón. Reinaldo Giso es el letrista del Bazar de los Juguetes. Yo me fui por la otra parte, por la música, que la música sí le pertenece a Alberto Podestá. Entre otras cosas, fue el mejor intérprete de ese tema, el Bazar de los Juguetes, ¿no? Es la mejor versión. Se grabó en Buenos Aires y se grabó también en Medellín, en disco Silver. Ambas versiones, digámoslo así, quedaron excelentes. Y le quiero contar a los oyentes que hay otra curiosidad. Te odio y te quiero, que ustedes lo han oído en varios intérpretes. Lo hizo Giso con la música de Alessio. Recuerden que comienza, me muerdo los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz. De manera que... Y hay muchísimas versiones en el género de bolero, ¿no? En bolero hay muchas, sí, te odio y te quiero. Bueno, Libardo, después... ¡Ah! Pero vamos a traer un tango con un cantante y una orquesta muy conocidos y reconocidos en Colombia. Cuatro líneas para el cielo. Autores... La música le pertenece a Arturo Galucci. La letra, claro está, a Reinaldo Giso. Esta grabación es del 17 de diciembre del año 1948 para la Casa Odeón. Y ojalá pongan mucha atención porque este tango también tiene una historia. Más adelante trataremos sí. Un poco sobre eso. Muy bien. Alfredo de Angelis con su orquesta acompaña a Carlos Dante en el tango Cuatro líneas para el cielo. Thank you. alto sujeto de la mano se presentó al sargento que estaba de pasión. El mundo está perdido, le dijo entre asombrado. Apenas 7 años, tan chico y ya la daron. El pibe mientras tanto lloraba amargamente. ¿Y qué es lo que ha robado? Dijo la autoridad. Robó un novillo de hilo, le respondió el librero. A todos estos pillos debieran encerrar. Señor, yo no lo niego, es cierto que he robado. Me faltaba tan poco para poder llegar con este barrilete hasta el azul del cielo, allá donde se ha ido haciendo mal, mamá. ¿No ves que hay una carta pegada al barrilete? No me alcanzaba el hilo, fue verlo y qué sé yo, no lo pensé dos veces. Me sorprendió el librero, le juró mi sargento, oh, por eso fui ladrón. Si han de llevarme preso, lo siento por mi madre y por la pobre carta que nunca le llegó. En ella le pregunto por qué se fue tan lejos, dejándonos tan solos a mí y a mi papá. Sin pronunciar palabra lo acarició el sargento, y entonces el librero, con ganas de llorar, poniendo entre sus manos aquel ovillo de hilo, ahora sí, purrete, tu carta va a llegar. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Cuatro líneas para el cielo. Hay que aclarar, barrilete es la cometa, ¿no? Una cometa. La cometa, sí, doctor. El ovillo es esa cantidad de piola de hilo que nosotros comprábamos, conseguíamos para poder elevar la cometa. La cometa, sí. Y el niño creía que con una boletica iba a llegar hasta el cielo porque era huérfano, había fallecido su señora madre, pero le escribió una boleta y no le alcanzaba el hilo. Por eso se llevó esa otra parte del... Y lo pilló el dueño. Muchos oyentes se están preguntando por qué presentamos e hicimos énfasis en Sara Rainier. Era que Sara Rainier era la mujer de Giso, ¿ve? Entonces él registró varias obras con el nombre de su mujer, que en algunas veces aparece el seudónimo de Rianco. Una práctica que hicieron varios. Yo recuerdo que Agustín Lara, por ejemplo, Libardo, firmó algunos de sus éxitos con el nombre de su hermana. Sí. Para eludir, no sé, derechos o alguna cosa así, ¿no es cierto?, con las casas disqueras. Yo pienso, porque tenían compromiso con otra disquera, de pronto tenían un compromiso por decir algo con la RCA Víctor y querían grabar una obra en la Columbia o en la Odeón o en la Brunswick y entonces tenían que hacer esa operación. Así es. Bueno. Vamos con... este tema sí es obviamente futbolero. Que, entre otras, estas palabras desaparecieron del argot, digamos, del lenguaje deportivo del día. Muchos años atrás se decía, le pegó bien a la número 5, haciendo referencia al tamaño del balón, porque había balones más pequeños, la número 3. La número 5 era el balón profesional, digámoslo, ¿no? Eso ya no se usa, la número 5. Pero bueno, aquí este tango se llama justamente la número 5. ¿A quiénes pertenece? Orestes Cúfaro, la música. El tema se registró el 27 de junio del año 1951 en la RCA Víctor. Y mire usted qué curioso, el autor de la música tiene nombres que tienen que ver con nuestro fútbol. Orestes, así se llamaba, Orestes Omar Corbata, un delantero que trajo buenísimo el Medellín, ya veterano, pero jugaba muy bien. Y Cúfaro fue un defensa, Cúfaro Russo se llamaba, un defensa de Rosario Central que trajo a Millonarios. Bueno, se juntaron los del fútbol. La número 5, la voz de Jorge Maciel, la orquesta de Alfredo Gobi, la número 5. Thank you. sábado a la tarde un sobre le entregaron al capitán del cuadro en el salón del club. Aquel rompiendo el sobre leyó emocionado una cartita extraña en una hoja azul. Mañana ustedes juegan el clásico partido, mi vida yo daría por verlo estar allí, gritar por mis colores, colores tan queridos, pero eso es imposible desde que estoy así. Desde hace mucho tiempo, 2 años más o menos, me encuentro en una sala del Hospital Muñiz. Escucho el campeonato y sabe, así me entero de toda la gloriosa campaña de mi team. Quisiera, si es posible, que usted me regalara esa número 5 con la que jugará. Será el mejor remedio y sé que hasta mi madre desde el azul del cielo se lo agradecerá. Pregunte por Roberto, mi cama es la 14, el lunes yo lo espero, no es cierto que vendrá. La carta terminaba y un lagrimón rebelde corrió por las mejillas del bravo Centroca. Y ese domingo en el estadio, la voz de Fioravanti. Un partido sensacional, amables amigos. Bernaza cruza la pelota a Méndez. Este de Navides cruza la luna, pase a Busico. Centro del puntero, entra Méndez, se acerca al arco, tira gol. ¡Gol! Con extrañeza enorme halló en la sala 2 11 hombres y un currete llorando que abrazaba una número 5 contra su corazón. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Hay varias curiosidades en este tango, Libardo. Claro, era la época, ¿no? Por ejemplo, él dice team, se refiere a equipo. Que en esa época de los 50 se utilizaba mucho el lenguaje o las palabras en inglés, el goalkeeper, el centro forward. Menciona también al centro half, que era el número 5 de ese entonces, ¿no? Y el team. Este cantante, Jorge Maciel, su verdadero nombre era Carlos Pellegrini, y nació, mire usted, en un barrio de fútbol, en el barrio La Boca de Buenos Aires. Trabajó con Osvaldo Pugliese en giras por Europa. Y trabajó también ya muy acá en el año 68 con el Sexteto Tango. Pero quería notar, Libardo, que Reinaldo Giso, yo no lo tengo, o usted quizá lo tenga, registró en el año 1939 Gardel en París. Es decir, 4 años después de muerto Gardel, él hizo un tema. No sé si usted lo tendrá de pronto. ¿Algún día lo ponemos? Vamos a buscarlo. No tengo presente ese tema. Lo que sí tengo presente, perdone que le interrumpe su comentario, es que en esos recuerdos, con ese tema, se me vino el recuerdo de un compañero nuestro, ya fallecido, Gabriel Muñoz López. Él narraba así como lo hizo ahí Fioravanti. Fioravanti, que era el narrador de ese entonces, Fioravanti. Bueno, y hay otro detalle, Libardo. Hizo cumbias, la cumbia de mi madre, que la hizo con Dragone. La cumbia del Año Nuevo, la hizo con Dragone. Y además incursionó en tema político. La vuelta de Juan Domingo, refiriéndose a Juan Domingo Perón. Muy bien, después de la número 5 traemos este muy curioso, el hipo, ¿tango de quiénes? Enrique Alessio, la música, la letra es de Giso, Reinaldo. Y el tema que vamos a oír se grabó en la RCA Víctor el 19 de diciembre del año 1951. Aquí está la voz de Alberto Echagüe, la orquesta del maestro Juan D'Arienzo. El rey del compás en el tango, el hipo. Thank you. menos cuarto fue su última palabra. Se imaginan lo contento, esa noche ni dormí. Era martes, martes 13, pero eso qué importaba. Y a las 9:45, como fierro estaba allí. Ella dijo la velina, yo le dije pomucero. Yo sentía las trompadas que me daba el corazón. Cuando dijo caminar, yo le dije y caminemos. Y justito al declararme, este hipo me chapó. Usted sabe que la quiero, que la quiero con el alma, que es muy grande este cariño que me rompe el corazón. Que mis noches son muy largas, que no tengo ni el consuelo de mirarme en sus ojazos y contarle mi pasión. Yo quisiera ser vereda para sentir sus pasitos, ser la brisa que acaricia su cuerpito virginal. Ella me miró sonriente y en un tono de cachada me largó la carcajada y se fue sin saludar. Todavía no me explico qué pasó en aquella noche. Tan seguro que yo iba de ganar su corazón por la culpa de este hipo que salió no sé de dónde cuando más necesitaba las palabras del amor. Uno dicen que este hipo es herencia de mi abuela o de Hipólito, mi tío. Yo lo único que sé que por el hipo maldito me quedé sin clavelina y que estoy todo quemado del verano que pasé. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. El hipo que le puede pasar a cualquiera. Sí, se perdió la conquista. Libardo, vamos a cerrar con un tema que seguramente los oyentes pues lo han escuchado, pero no se puede ignorar. El sueño del pibe, pero antes de preguntarle a Libardo quiénes son los autores, este tango fue escrito por Giso en el año 1943. Es la segunda composición de Giso y la grabó por primera vez la orquesta de Osvaldo Pugliese con la voz de Roberto Chanel. Sin embargo, aquí vamos a traer la interpretación más conocida en Colombia, ¿no? La más popular, Libardo. Así es, ¿cierto? Es la que se pegó, digámoslo así, aquí en Colombia, la que vamos a oír. Pero es que la diferencia de grabación fue únicamente de unos 2 o 3 meses. A los 3 meses la graba este que vamos a presentar, porque 3 meses antes había sido, como usted ya lo dijo, prensado en la Odeón por Roberto Chanel con el acompañamiento de la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. El autor es Juan Puey, de la música, ¿no? Sí, y esta grabación es del 14 de junio del año 1945 para la RCA Víctor. Y sí, 3 meses antes había sido grabada la otra versión. El mejor intérprete del sueño del pibe lo trae Enrique Campos con la orquesta de Ricardo Tanturi. Casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonedo, un Martín, un Bosé. Dicen los muchachos que oeste argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé.

más que huyas, voy a robarme poco a poco tu atención. Seré paciente, iré despacio y cada paso lo daré con precaución. Apuesto todo por tu conquista, tarde o temprano me darás tu corazón. Eres sensible y tu apariencia no me engaña, siento que tú no eres ajena a este sentimiento de amor. Lentamente irás cediendo a mis ruegos, recibirás lo que te ofrezco y me amarás igual que yo. Determíname un poquito, sí, no rechaces mi cariño, no. Déjame que yo te enseñe las proezas del amor. Determíname un poquito, sí, sí, no rechaces mi cariño, no. Déjame que yo te enseñe las proezas del amor.